Y sí, efectivamente estamos en comunicación con Mónica Bascuñán, que es nuestra referente sobre el tema de personas con discapacidad, y ahí la saludamos. Hola Mónica, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola Mónica, ¿cómo van tus cosas? Bien, todo bien, un poco así arrancando a full como ustedes hoy. Bien, bueno, sí, nosotros también tenemos nuestro primer programa hoy. Así que ahí estamos arrancando. Vos sabés que estaba leyendo, Mónica, que hoy tenemos el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Bueno, por ahí decirte que nosotros no visibilizamos, por lo menos desde nuestra organización, que es el Observatorio de Discapacidad, no visibilizamos el Día de Asperger mencionándolo como Asperger, ¿sí? Hans Asperger fue un médico nazi, ¿sí?, que asesinaba a las personas con Asperger. Entonces, esta condición de Asperger está dentro del espectro autista, ¿sí? Ah, o sea, bien, bien. Nosotros preferimos mencionar que son personas que están dentro del espectro, porque el espectro autista del autismo es muy, muy amplio y además está en una constante investigación, ¿no? Hablamos de manera científica, siempre hablando de los datos. Entonces, nosotros no elegimos visibilizar hoy día como el Día del Asperger, mencionando y haciendo mención, visibilizando a un médico que los asesinaba y los torturaba a las personas y las seleccionaba, ¿no?, con su capacidad intelectual, diciendo también ahí que eran personas maravillosas, y yo con todo respeto, pero es algo que nosotros desde nuestra organización hacemos, queriendo, sin querer, que es educar sobre el tema, porque nosotros sí nos dedicamos a investigar y a saber de qué estamos hablando, ¿sí? No son personas maravillosas, son personas, ¿sí?, maravillosas o no maravillosas, con muchas capacidades o no tantas, son personas, ¿sí?, que simplemente se relacionan de otra manera, ¿sí? El autismo está dentro, es una discapacidad psicosocial, son personas que sociabilizan de manera diferente, y esa manera de sociabilizar para ellos es su manera natural, como la nuestra, ¿no? Diferente, pero es nuestra manera natural. Entonces, simplemente debemos ser muy respetuosos y respetar que hay personas que se manifiestan de forma diferente, ¿no? Como las personas que tienen autismo, o las personas autistas, como les gusta llamarse, dentro de un espectro que es muy amplio y que está en una constante investigación. Nosotros hoy no celebramos ni visibilizamos como el Día del Asperger, porque Asperger era un médico que asesinaba a las personas, ¿sí? Y que justamente la condición lleva además su nombre, ¿no? Su nombre y su apellido, ¿no? Hans Asperger. Así que un poco para visibilizar, se dice también que el autismo no es una discapacidad, por eso también visibilizamos que sí, el autismo es una discapacidad psicosocial, es importantísimo, pero bueno, las universidades, que son quienes deberían investigar sobre estos temas, lamentablemente, no todas, por supuesto, pero referido a Mendoza, están en un constante copio y pegue sobre la discapacidad, y que además de todo eso, ¿no?, tienen las herramientas para poder hacerlo, y todavía se sigue escuchando a las organizaciones de madres, sobre todo, y de padres de personas con discapacidad. Y no estoy desmereciendo a esas organizaciones, ¿sí? Simplemente digo que la normativa dice que en la sociedad civil, el Estado o quienes trabajan y atienden la temática deben escuchar a las organizaciones de personas con discapacidad que tienen antecedentes, sobre todo territorial. En Mendoza, el Observatorio de Personas con Discapacidad. No desmerecemos el trabajo de nadie, simplemente decimos que sobre la sociedad civil en general, en la provincia de Mendoza, es visible el trabajo que hace una organización como el Observatorio, como el resto de las organizaciones, sin desmerecerlo, ¿sí? Siempre digo, pero nuestro trabajo es otro, es claramente el empoderamiento, ¿no?, y la garantía de derechos para todas las personas con discapacidad, ¿no?, que creo que es lo más importante. Mónica, se suele hablar, lo acabas de decir, la falta de información que hay sobre el Asperger acá en Mendoza, incluso a nivel universitario. ¿Eso pasa en todo el país? Sí, por supuesto, ¿sí? Son temas que todavía cuestan mucho instalarlos, como un tema social. Siempre las investigaciones van en un tema de salud, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos que trabajar fuertemente. Y el tema salud, que nosotros llamamos modelo médico, ¿no? Donde solo se trabaja la deficiencia, ¿no? Es lo que hacen estos gobiernos, como el de Javier Milei, que cuando cierra la Agencia Nacional de Discapacidad y la traslada al Ministerio de Salud, nos está hablando de esto, del modelo médico rehabilitador. Y detrás del modelo médico rehabilitador hay negocios muy importantes en la discapacidad con el tema de la salud, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso también planteamos esta situación como un retroceso en materia de discapacidad. Mónica, eso es lo que te iba a consultar de cómo ven ustedes esta situación en que nos estamos sumergiendo a través de las políticas del gobierno nacional y por sobre todas las cosas, ¿qué podemos hacer las personas que si bien no tenemos ninguna vinculación, yo no tengo ninguna vinculación con ninguna persona con discapacidad, pero sí tengo esta responsabilidad de estar acá en un medio de comunicación? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a todo lo que hace el Observatorio de Discapacidad? Bueno, nosotros primero celebramos, agradecemos a una radio como La Mosquetera que siempre nos ha escuchado, ¿sí? Y nos ha permitido con nuestras demandas como sujetos de derechos, ¿no? Con nuestras demandas poder visibilizarlas y llevarlas a que llegue también a otras personas con discapacidad y a toda la sociedad en general. Porque como vos decís, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, la discapacidad es de interés social, general. No tiene que pasarte, ni tenés que tener una familia para estar vinculado o vinculada. La discapacidad es transversal. Hay jubilados con discapacidad, niños con discapacidad, adolescentes con discapacidad. Estamos en todos lados las personas con discapacidad. Entonces, es importante trabajarlo de esta manera. La situación de las personas con discapacidad se agrava cuando está en condición de una disidencia con discapacidad, de una adulta pobre con discapacidad. Entonces, eso es importante visibilizarlo y trabajarlo de esa manera, ¿sí? Las personas con discapacidad necesitamos un Estado más presente, ¿sí? Y lo que mejor podemos hacer en este momento, que me parece que es un tema central para poder hablarlo, es sobre lo que ha pasado con la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El cierre de este organismo, un organismo que es el más importante que tenemos en el país para trabajar las políticas públicas en discapacidad, fue cerrado, ¿no? Todo lo que sucede con las pensiones no contributivas, la no aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, una regulación falsa, ¿sí? Esto creo que son temas centrales en los que podemos visibilizar y contar un poco lo que pasa, porque la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad no podemos dejar de verla como un escándalo. Es un escándalo, ¿sí? Hay 19 personas procesadas, ¿sí? Entre ellos el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero que además es importante que le contemos, que sepa toda la audiencia, que este señor que está procesado, Diego Spanuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, era el abogado personal del presidente de la Nación. Señor, señora, entérese. Del presidente de la Nación, está procesado, no está imputado, también aclarémoslo, procesado significa que tienen pruebas de muchas ilegalidades, por eso está procesado, y que esto no puede dejar de verse como un escándalo, porque era una banda, sí, una banda que operaba, sí, para poder, que a través de estas operaciones que hacían, no solamente dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, estaban distribuidos en el Ministerio de Economía, como la hija de Calvete y su pareja, ¿no? También estaban en el Ministerio de Salud. Entonces, operaban desde afuera, ¿sí? Para poder ejercer corrupción y coimas sobre precios con la compra de medicamentos del programa federal Incluir Salud, un programa que da cobertura de medicamentos muy caros a personas con discapacidad y sin discapacidad que están en situación de pobreza, ¿no? Entonces, este escándalo, ¿no?, que tiene que escandalizarnos, porque acá lo que se está investigando y lo que se ha hecho público es que se cobraban sobre precios, que se firmaban convenios, como por ejemplo con la droguería suizo-argentino, ¿no? Que se firmaban convenios que no pasaban por donde tenían que pasar, sino que se firmaban de manera rápida y legítima, ¿no? Y donde hay un montón de chats y de audios visibilizando quiénes eran parte de esta banda, teniendo también en cuenta y visibilizar que estos audios no son parte de la investigación, sí son parte de las denuncias, porque todo lo que ha usado la justicia para procesar a estas 19 personas son allanamientos que se hicieron, ¿no? Donde hay documentos firmados, donde hay plata, dinero ilegal, como los 700 mil dólares que tenía la hija de Calvete, que repudiamos el accionar de esta persona, repudiamos cómo se burlaba en los audios de las personas con discapacidad, le decía a su papá, Calvete, que está preso, proxeneta, llámame discapacitada. Sí, señor, señora, le queremos comentar, llámame discapacitada, ¿no? Tiemblan los rengos, esto decían los audios. Tiemblan los rengos con el nuevo director de pensiones, ¿sí? Esto es importantísimo que lo digamos, porque esto es un escándalo. Cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando de derechos humanos. Y eso es lo que tenemos que visibilizar y denunciar. Y el escándalo continúa cuando después se cierra la Agencia Nacional de Discapacidad, que claramente se cierra porque, claro, hay denuncias, hay funcionarios de ese organismo y ese organismo ya no existe más. Te escucho. Perdón, no, te iba a preguntar, justo que estás hablando del escándalo de corrupción en el Andís, ¿cómo impactó esta crisis en el Andís en el acceso a los servicios y tratamientos para las personas con discapacidad en la provincia? Y bueno, no solamente en la provincia, sino en todo el país hay personas con discapacidad que tienen cobertura a través del programa federal Incluir Salud y hacen rifas para poder comprar los insumos que necesitan a diario, algunos que son vitales, ¿sí? Para poder comprarlos, porque hace un año, 8 meses, 10 meses que Incluir Salud no da respuesta. Esto lo trasladamos a lo cotidiano, ¿sí? ¿Sí? O sea, lo que propone, las políticas públicas que propone el gobierno de Javier Milei es hacer negocios con funcionarios muy cercanos a él, que ahora están procesados, ¿no?, en esta investigación, pero mientras tanto, paralelamente, ¿sí?, se persigue a las personas con discapacidad, se las señala y no se cumple con los derechos humanos garantizados por leyes. De hecho, se sanciona en el Congreso de la Nación como corresponde, ¿no?, que también es un escándalo que la haya vetado. También es un escándalo que la haya tenido que reglamentar el último día hábil que le daba la justicia por presión, no solamente del Poder Judicial, sino de las personas con discapacidad que hemos estado en la calle denunciando con todo lo que significa para las personas con discapacidad estar en la calle en estas condiciones, en situación muy precarizadas, sin trabajo, ¿sí?, sin poder acceder a las prestaciones como la rehabilitación, sin el transporte, ¿no? Hoy todo funciona por recurso de amparo, pero no todas las personas pueden acceder a un recurso de amparo. No todas las personas saben que existe la Defensoría de las Personas con Discapacidad. No lo saben, porque las instituciones, hablando de Mendoza, por supuesto, que trabajan y atienden la temática de la discapacidad, no funcionan. Eso te iba a preguntar, Mónica. ¿Cómo está la situación acá en Mendoza? Esto de la entrega de los certificados, perdón, de las juntas evaluadoras, ¿cómo está eso acá en Mendoza? Bueno, ahí es re importante que sepamos que el Certificado Único de Discapacidad es un documento público, gratuito, que lo otorga una junta evaluadora, que está constituida por 3 profesionales, en su mayoría un médico clínico, una trabajadora social, una psicóloga, un psicólogo, ¿no?, son quienes otorgan el Certificado Único de Discapacidad. Hay juntas en todos los municipios, o sea, cada departamento tiene su junta evaluadora, y hay una junta central, ¿no?, de la provincia que pertenece a la Dirección de Discapacidad de la provincia de Mendoza. Estas juntas evaluadoras en su mayoría, y es una deuda pendiente en todo el país, en la mayoría de las provincias, con mucha falta de perspectiva, ¿no?, con profesionales que no tienen perspectiva en discapacidad, que en estos espacios, obviamente que no generalizamos, pero no siempre hay gente capacitada o interesada en la temática de la discapacidad, sino hay profesionales de la salud, sobre todo, ¿no? Bueno, con cargos políticos, ¿sí? Que se les otorgan. Entonces, es ahí muchas cosas fallan, porque para trabajar en las instituciones del Estado, en la temática de la discapacidad, no solamente tienen que haber personas con discapacidad y familias, tiene que interesarte, tenés que tener humanidad, por sobre todas las cosas, humanidad. Entonces, eso no sucede, casi no generalizamos, por supuesto, ¿sí? Pero esto sucede, ¿sí? Entonces, yo te pongo mi caso, yo para actualizar mi certificado único de discapacidad, la Junta me hizo ir con mucho dolor, pero con mucho dolor, de tener que pasar por una situación de internación para poder calmarme el dolor, 5 veces me hizo ir, 5 veces, cuando en realidad... Sí, la normativa dice que ellos tienen que generar herramientas de accesibilidad. Yo todas esas veces podría haber participado en la junta desde mi casa con una videollamada, con el celular. Se llama sentido común, ¿no? Eso es tener la capacidad de ponerse en los zapatos de las personas con discapacidad y facilitarles la vida, no ponerles tantas barreras, ¿no? Para acceder a un derecho, ¿no? Entonces, esto así funcionan las juntas. Entonces, no se capacitan, siempre la información que va cambiando es muy escasa, digamos, ¿no? Entonces, podemos contarte muchas experiencias de las personas que dicen, ay, no sabes todo lo que pasé por la junta evaluadora, no sabes todo lo que me hicieron en la junta evaluadora, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Así que es importantísimo llevar la capacitación ahí a las juntas evaluadoras para que las personas accedan al certificado único de discapacidad, que es un documento que les va a garantizar un montón de derechos sumamente necesarios para tener una vida más fácil, para poder acceder a las prestaciones, ¿no? Y poder ser parte activa en la sociedad, ¿no? Es muy importante promover esto también, ¿no? También sucede que muchos profesionales no informan sobre, mira, a partir de ahora tenés que tramitarte el certificado único de discapacidad. Son consultas diarias que recibimos en el observatorio. Mira, ¿vos crees que yo tengo una discapacidad? No me lo dijo mi médico, ¿no? Bueno, entonces es importante llevar este conocimiento. Mónica, muchísimas gracias por la comunicación. Nosotros acá en La Mosca vamos a tener todos los martes una columna sobre el colectivo de personas con discapacidad, así que este tema lo vamos a seguir desarrollando para ayudar y para denunciar también todo lo que está pasando en este tema. Bueno, por supuesto, es muy importante, sobre todo para poder acompañar a la gente, para que la gente sepa cuáles son sus derechos, sobre todo las personas con discapacidad, y puedan ejercerlos, que es lo más importante. Así que desde ya, muchas gracias. Mónica, un abrazo y que estés bien. Abrazo. Bueno, querida audiencia, ya hablamos con Mónica Bascuñá, que es referente del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, y este abanico de temas que atañen a este sector, que es... Por supuesto, el escándalo en la ALDIS, el tema de la entrega de los certificados únicos de discapacidad, la falta de medicamentos, la falta de acompañamiento y todo esto que tiene que ver con algo que en general ha producido el gobierno nacional y se ha reproducido acá en Mendoza con el gobierno provincial, que es el abandono de políticas de acompañamiento y de cuidado a personas con discapacidad. Bueno, ahí, Kenty, tenemos un mensajito. Ahí lo escuchamos.